Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Un árbol sagrado, un rinconcito soleado en la cumbre del Cerro Monserrate, una cabra chismosa, un pajarito con hipo, una nube blanca, un cerro alto, una montaña fría, un atardecer triste, un amanecer bonito, un barco azul, un torbellino de ideas transformado en cuento. Vení, te esperamos. Sumate a estas historias, Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Quiero que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Leyendo el Mundo. Cuentos por Mateo Cardona. Operación técnica, Marcos César. Producción general, Radio La Negra. Buenas tardes, bienvenidos a Leyendo el Mundo. Hoy les invito a permitir que las alas de su imaginación los lleven al norte de Colombia, en Cartagena, una ciudad con olor a sal, baile y música por todas partes. El siguiente cuento se llama La niña que no podía bailar. Esta historia se narra en el Caribe, en donde una pequeña se levantaba todas las mañanas a ver el cielo y salir a nadar a la playa. Veía bailar a todos sus amigos y amigas. Sin embargo, por más que quisiera, ella no podía. Su padre era un hombre muy adinerado y le compraba los mejores vestidos y zapatos. Todo el tiempo trataba de hacerla feliz, pero en su rostro siempre se le veía triste, desanimada, como si algo le faltara. Un día, en el desayuno, ella le preguntó a su padre: «Papá, ¿por qué no puedo bailar?». Él le respondió: «Hija, claro que puedes bailar, pero hay gente que es mejor para otras cosas. Todos tenemos talentos». La niña, poco convencida, salió de la casa y empezó a caminar por la playa. En eso, vio una palmera. La palmera estaba algo inclinada hacia un lado. Parecía como si se fuera a caer. Era una niña curiosa, así que se acercó a la palmera y empezó a verla más de cerca, cuando de repente una voz le sorprendió: «¿Qué estás mirando?». La niña volteó a todos lados, pero no encontró a nadie. «Soy yo quien te hablo», le dijo la palmera. La niña se quedó mirándola muy fijamente, con los ojos muy abiertos. «No sabía que los árboles hablan», le dijo. «Todo habla si estás lo suficientemente atenta», le respondió la palmera. La palmera le dijo que le podía enseñar a bailar, y la niña se rió mucho, se rió como nunca antes lo había hecho en su vida, y le dijo: «Tú eres una palmera. Las palmeras no saben bailar». Entonces, el viento empezó a soplar y la palmera empezó a girar. Se arrancó de la tierra y fue a parar al agua. La niña pensó que la palmera había muerto, pero de repente salió del agua dando saltos y vueltas. Para ser una palmera se movía bastante bien. Era bastante flexible y volaba por el cielo y luego se volvía a sumergir en el agua. Se acercó otra vez a la playa y le dijo: «Todos podemos bailar». Ese día, la palmera le hizo un regalo a la niña. Se trataba de un vestido. Decía que ese vestido estaba desgastado porque tenía historia. Era un vestido de hace muchos años atrás, de otra niña, que también se le había acercado a hablar. También le dio unos zapatos. «¿Por qué me estás dando esto?», le dijo la niña. porque aquella niña hace tantos años fue la única persona, aparte de ti, en sentarse a conversar conmigo y no salir huyendo cuando le hablé. Es por eso que creo que mereces esto. Porque tú puedes bailar. Porque hay magia en ti. ¿Qué es la magia? Le dijo la niña. La magia es creer que todo es posible, aun cuando tu mente te diga lo contrario. Es decir, la magia es escuchar la voz de tu corazón. Ese día, la niña llegó al pueblo y empezó a bailar. Empezó a bailar con sus zapatos y su vestido, escuchando la voz de su corazón, recordando lo que le decía la palmera. Entonces, se sintió llena de una energía que jamás había sentido. Su cuerpo se movía solo. No tenía que ordenarle a su pierna que fuera a la izquierda, ni a sus caderas que se movieran. Todo su cuerpo se movía y daba vueltas. El ritmo de la música iba en perfecta armonía con sus pies. Al acabar el baile, todos se quedaron viéndola muy sorprendidos. Su padre se acercó a ella y le dijo, «Hija, ¿cómo pudiste hacer eso? Tú no sabías bailar. No puedes bailar». Ella le dijo, «Padre, ¿no lo sabes? Todos podemos bailar». Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro. Solo su atarraya. Acabamos de escuchar una canción que representa mucho el Caribe colombiano, El Pescador, de Totó la Momposina. Elegí este cuento porque representa mucho Cartagena. Allí se ama bailar y las calles están llenas de música y color. Se pueden ver contrastes en todas partes. Por donde pases hay vida y hay baile. Parece como si llevaran la música en la sangre. Puedes encontrar desde vallenato hasta cumbia. En Cartagena, todos aman salir de fiesta. Viven de parranda todo el día, como decimos nosotros en Colombia. Todo el tiempo huele a sal. Las playas son muy lindas, tienen olas muy altas. Se come mucho pescado. En las mañanas se suele desayunar muy bien. Dicen que tienes que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Pude visitar Cartagena 2 o 3 veces en mi vida y es un sitio muy alegre. Si vas al inicio de Cartagena, en donde inició todo, te encuentras con murallas y cañones, por eso se le dice la ciudad amurallada. Hace muchos años, había muchos piratas llegando a Colombia, en la época colonial. Por eso, decidieron construir murallas y cañones para defender la ciudad. Es un punto histórico y muy importante de Colombia. Tiene un castillo hermoso y sus calles son de piedra. Todavía se pueden encontrar casas coloniales de épocas muy antiguas. Están principalmente hechas de piedra, madera y sus techos son de barro y tejas. Ahora los invito a escuchar Aguacero de Mayo, de Totó la Momposina. En esa lejana fecha Juan Manuel los convocó. En la plaza La Victoria el candombe se formó. Años. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barazón. Bonita tu barazón. Bonita la que está dentro. Se me parte el corazón. Bonita. Estás escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Se llama Alas en los Pies. El sol de la mañana bañaba Cartagena. Las gaviotas volaban y llenaban de ruido los cielos y playas. Un nuevo día estaba naciendo y la vida estaba despertando nuevamente en aquel ambiente con aire cálido y olor a sal. En una casa colonial hecha de paredes y pisos de piedra, puertas y balcones de madera y techo de tejas y barro, despertaba la joven Catalina. Su piel era morena y su cabello corto. Era delgada y tenía un par de ojos verdes que maravillaban a quien los veía. Ese día era especial para ella. Después de todo, no se cumplen 17 años todos los días. Catalina se levantó de su cama mientras su cuerpo se desperezaba y sus ojos se acostumbraban a la luz. Al pararse, estiró su cuerpo y soltó un prolongado bostezo mientras pensaba en cómo celebraría. Era un día especialmente caluroso y la música ya se empezaba a oír en las calles. Ambas cosas le fascinaban, por lo que no pudo evitar abrir las puertas de su balcón y salir a dar un vistazo a la ciudad. Vio el mismo paisaje de siempre. Los vendedores de comida empezaban a recorrer la ciudad buscando clientes. Las tiendas colocaban música y abrían sus puertas. Había olor a sal y pescado, y al ver a lo lejos se podía contemplar el inmenso mar bañando el paisaje de azul. «Es un hermoso día», exclamó Catalina. Luego de haber contemplado por unos minutos las calles, Catalina escuchó una voz familiar que la llamaba desde la parte baja de su casa. «¡Catalina!», gritó su padre. «¿Ya estás despierta?». «Sí, padre», contestó la joven. «Bajo enseguida». Antes de bajar a comer, Catalina dio un par de vueltas a su habitación mientras contemplaba las numerosas fotos de ella junto a su padre, que tenía pegadas en las paredes. «Te amo mucho», susurró a una foto mientras la acariciaba con suavidad. Al verla bajar, el rostro de su padre se iluminó por completo. «¡Feliz cumpleaños, hija!», exclamó mientras la abrazaba. «Gracias, pa», respondió Catalina. «Ven, siéntate, hija, que está servido el desayuno», dijo su padre mientras la guiaba hacia la mesa. Ambos se sentaron y desayunaron mientras hablaban de lo que harían en el día. Catalina le comentó que tenía planeado ir a la playa y volver a la casa de noche. «¿No pasarás tu cumpleaños conmigo?», dijo su padre, algo extrañado. «No, pa», respondió Catalina mientras comía. «Pensaba pasarlo con las chicas en la playa. Vamos a hacer una fiesta y lo llevamos planeando meses. Lo siento». «Está bien, hija», respondió su padre mientras suspiraba. «Es tu cumpleaños». «Gracias», exclamó la joven. «Eres el mejor». Como no quería perder tiempo, Catalina salió rápidamente a las calles de la ciudad y corrió en dirección a la playa. No le costó mucho llegar, ya que no vivía lejos. Sin embargo, el calor hizo que se cansara rápido y tuviera que parar a descansar más de una vez. Al llegar a la fiesta, Catalina se saludó con sus amigas y empezó a bailar. Apenas sonó la primera canción, sus pies y caderas empezaron a mover armónicamente al ritmo de la música. Al bailar, ella parecía más ligera, más libre, más completa. No tardó mucho en ser el centro de atención de la fiesta, pues nadie allí bailaba con aquella gracia y ligereza. Luego de haber bailado durante 2 horas, Catalina sintió hambre y se dirigió al restaurante más cercano que había, en donde decidió pedir su plato favorito, pescado frito con limonada. Mientras comía, notó que un hombre de hombros anchos, piel blanca, ojos café y cabello oscuro se acercaba a su mesa. «Hola», la saludó el extraño, extendiéndole la mano. «Mi nombre es Pablo, ¿puedo sentarme?». «Bueno, siéntese», respondió Catalina, interesada en su peculiar acento. «¿Es usted de por aquí?». «No, yo vengo de España», respondió el hombre mientras la miraba a los ojos. Luego de charlar por un rato, Pablo le dijo que trabajaba en un programa de televisión internacional, en donde mostraba distintos bailes y cultura de todo el mundo, y para su sorpresa, le dio su tarjeta y la invitó a ir con ella a grabar por todo el mundo. «Lo tuyo es algo especial. Creo que tienes mucho talento, y de verdad me gustaría que vinieras a grabar conmigo. Piénsalo y dame tu respuesta cuando quieras, ¿vale?, dijo antes de despedirse. Catalina no lo podía creer. Ella amaba bailar, pero era la primera vez que alguien le planteaba tomar el baile como profesión. Eso era algo que la llenaba de miedo y emoción, y aunque tenía sus dudas, estaba pensando en aceptar la oferta. Cuando llegó de nuevo a la fiesta, notó que el ambiente había cambiado. Todos la miraban y había personas llorando. No había música. «¿Qué pasa?», preguntó. Y al ver que nadie le respondía, insistió. «¿Qué pasa?». «Cata», le dijo una amiga. «Tu padre acaba de morir de un infarto». Fue como si el mundo se desmoronara. Nada más importaba en ese momento, y ella sentía que nada le volvería a importar jamás. Los siguientes días fueron los más duros de su vida. Pasaba en cama la mayor parte del tiempo, apenas comía, miraba hacia el mar con la mirada perdida. Pasó un largo tiempo y seguía sin levantarse de su cama. La vida parecía haber perdido por completo el color. No se sentía completa, no se sentía viva. Y lo más terrible de todo era que no podía llorar. Por más que lo intentaba, las lágrimas no salían de sus ojos. Cuando quería desahogar su dolor, apenas un grito ahogado salía de ella en las noches. Se sentía rota, se sentía triste. Una mañana, Catalina despertó y sintió un terrible impulso por levantarse. Se levantó y salió de su cama. Fue a la playa. No había nadie. Era una playa vacía. Catalina empezó a mirar el paisaje. Las gaviotas volaban en círculos y la mar estaba serena. Su cuerpo se empezó a mover. Empezó a moverse al son de una música que solo ella conocía, pues nunca antes la había escuchado, pero sentía que hacía parte de ella. Eran los latidos de su corazón. Ahí descubrió que estaba viva y por fin se pudo sentir viva luego de tanto tiempo. Todo su cuerpo le dolía, su alma dolía, pero no importaba, estaba viva y por fin podía volver a sentir. Las lágrimas salieron de sus ojos y su cuerpo fue danzando en una danza triste pero sanadora. Pasó toda la noche, todo el día, y así transcurrieron 3 días seguidos. Al final, terminó cansada y acostada en la playa. Estaba llorando y mirando al cielo, pero estaba sonriendo. «Seguiré, papá», le prometió. «Continuaré, pase lo que pase». Con determinación, se levantó de la playa y con paso cansado se dirigió hacia su casa. Entonces tomó el teléfono y llamó a un número al que había estado esperando llamar por mucho tiempo. «Hola, Pablo», le dijo. «Soy Catalina». «Ay, lolo, pajarillo, ay, lolo, pájaro, pajarillo es aquel que en Bella Palma cantó». «Ay, lolo, pajarillo, ay, lolo, como el carbón, tu figura la espera. siguiente historia se llama Un forastero destructor. Era una tarde en Cartagena y todo estaba tranquilo. Los vendedores de comida salían a la calle a vender y a promocionar sus negocios. Las personas bailaban y los niños corrían por el pueblo. Entonces llegó un carruaje dirigiéndose a las murallas. Allí en Cartagena es muy común ver de ese tipo de carruajes. Hay carruajes turísticos llevándote todo el tiempo hacia las mejores zonas de Cartagena para darle un toque más colonial. En ese carruaje estaba un cura. Cuando se bajó, vio a ambos lados y vio todo el paisaje. Sonrió. Era perfecto, pensó. Empezó a caminar. Sus rodillas estaban cansadas de estar tanto tiempo sentado allí. Miró el cielo y notó que era un cielo despejado. No estaba muy nublado, cosa que no era muy común en la ciudad de la que venía. Entonces, el cura se acercó a un niño y le preguntó. «Oye, niño». «¿Qué cosa?», preguntó el niño. «¿Sabes dónde está la muralla?». El niño le indicó muy amablemente dónde se encontraba, y el cura se despidió con un ademán de mano. Luego de caminar hacia la muralla, empezó a inspeccionar y a tomar medidas. Y después de haberlas hecho, hizo una llamada telefónica. Cuando acabó, el cura se dirigió hacia su hotel muy contento y se acostó en la cama. «Es perfecto», murmuraba una y otra vez. «Es perfecto». En la mañana siguiente, un grupo enorme de constructores se dirigieron hacia el cura. «Ya están los planos que usted nos pidió y las medidas son perfectas. El proyecto se podrá llevar en mucho menos de lo esperado». El cura, con una sonrisa, les dijo que estaba de acuerdo y caminaron un rato por las playas mientras charlaban. En eso, un joven adolescente los escuchó. Resulta que el cura planeaba construir una catedral inmensa, exactamente en donde estaban las murallas. Era algo terrible, pensó. Ellos no saben lo que esto significa para nosotros. Ellos no saben nada. El adolescente corrió y empezó a correr la voz. Le contó a todo el pueblo lo que estaba tramando el cura, y nadie le creyó al principio. «Es un cura inofensivo», dijeron. «¿Qué va a hacernos?». El cura siguió muy tranquilamente reuniendo constructores y planeando su proyecto. Un día vieron que empezaban a traer materiales. Los materiales venían en barco, y ahí los habitantes empezaron a preocuparse. Hablaron con el chico y le dijeron: «Creemos que es verdad lo que nos dices, pero no sabemos qué hacer». Todo el pueblo se reunió esa tarde en la plaza. Toda la ciudad entera estaba ahí, escuchando al chico. «Tengo un plan», les dijo. «¿Qué podemos hacer nosotros? Él tiene todo, tiene materiales, constructores, y si está haciendo eso es porque tiene un permiso». «Él puede tener lo que quiera», respondió el chico, «pero no tiene a nuestra gente». Todos salieron a marchar y a vociferar. El cura, al verlos, se sorprendió mucho, pero rápidamente tomó medidas. La policía llegó rápidamente y arrinconó a todos los habitantes. Tenían escudos con letras grandes que decían SMAT y palos para pegarle a quien se acercara. Todos estaban asustados, ya que, aunque eran gente aguerrida y fuerte, no solían gustarle las peleas. «Tengo un permiso oficial. Si ustedes intentan detenerlo, serán delincuentes», les dijo el cura. «Mejor retírense». El pueblo se quedó muy atemorizado y se fueron todos a sus casas. El chico estaba muy deprimido, no sabía qué más hacer, estaba muy desmotivado y no tenía la más mínima idea de cómo hacer para que el cura se fuera. Parecía que su sueño de mantener la ciudad intacta estaba acabando. Entonces el cura empezó a construir la catedral. Todo empezó muy bonito. La construcción iba bastante bien y los trabajadores trabajaban rápido. La ciudad los veía con aire triste. Sin embargo, no hacían nada para detenerlo. Un día, un niño se acercó a la construcción. Caminó al frente y se paró. «Ustedes no pueden hacer esto», les dijo. Ellos lo ignoraron por completo, pero el niño siguió. Siguió insistiendo y siguió insistiendo, hasta que le dijeron: «Niño, por favor, vete a tu casa». El niño no se movió de ahí, y cuando trataron de tocarlo, el chico adolescente los vio y los empujó. ustedes no tocarán a este chico. Ellos le dijeron, no nos deja trabajar. Y él les dijo, no me importa. Los trabajadores, muy enojados, fueron a quitar a los dos jóvenes. Cuando en eso llegó una señora que había visto todo el incidente. No van a tocar a ninguno de estos dos jóvenes. La disputa siguió, y pronto todo el pueblo se vio reunido otra vez. Pero esta vez estaban mucho más enojados que la vez pasada. Pues ahora, esto ya no era solo contra el pueblo. Era también contra su gente. Entonces, el cura, al ver tanta conmoción, se levantó y dijo: esta iglesia les brindará un aporte cultural. Los barcos podrán ver y saber que este es un territorio de Dios. ¿Quieren desafiar esto? Ellos le contestaron: esto está aquí antes que usted. Estas murallas contienen sueños, esperanzas e ilusiones. Si quiere construir, pues bien, pero no lo hará aquí. La policía llegó nuevamente, pero esta vez, cuando se fueron a acercar al pueblo, nadie se movió. Literalmente, nadie movió ni un solo músculo. La policía se fue acercando cada vez más, amenazándolos con sus palos, pero todos los habitantes del pueblo los miraban con una calma inquietante. Luego de estar muy cerca, los policías se detuvieron. No sabían qué hacer. Estaban bajo las órdenes del cura, pero a quienes trataban de golpear era su gente, eran sus vecinos, eran sus amigos. No podían hacerlo. Todos miraron al cura y le dijeron: no vamos a lastimarlos. Esta es nuestra ciudad. Y ellos tienen razón. Muy enojado, el cura decidió que eso no lo iba a detener. Entonces empezó a hacer llamadas. Llamó a otras ciudades y su obsesión se convirtió en locura. Todos lo vieron y vieron que el proyecto empezaba a desfallecer. Los constructores se empezaban a ir, ya que su paga ya no les llegaba cada mes. El cura empezó a enloquecer y a vociferar una y otra vez que ellos eran unos insensatos, que no sabían nada. En eso, llegó otro cura a la ciudad. Este era completamente distinto, estaba sereno, y sus pies se movían con ligereza. Parecía como si perteneciera perfectamente ahí, aunque todos sabían que venía de lejos. Se acercó a su amigo el cura y le dijo: escucha, estás obsesionado, y esto no es bueno. Lo tomó de la mano y lo llevó a caminar por la playa. Una vez allí sentados, el primer cura le preguntó: ¿por qué estás tan obsesionado en construir esa catedral? A lo que el otro respondió: porque quiero que esta ciudad sienta a Dios. Ambos se miraron, y el cura que había acabado de llegar le dijo: mira al cielo, mira la playa y escucha a la gente. A lo que su amigo hizo caso. Luego de escuchar por un momento, el cura que había acabado de llegar siguió diciendo: esta ciudad, esta calma, este cielo, es a lo que tú llamas Dios. Ellos conocen esto como el sitio de sus sueños. No puedes tratar de destruirlo simplemente llegando. El otro cura lo miró a los ojos y lloró. Lloró porque haber construido ahí era el mayor sueño que tenía desde que era un niño. Sin embargo, aceptó. Decidió irse a una isla que quedaba muy cerca de Cartagena y allí construir. Luego de varios años, murió, pero tras él, construyeron una catedral enorme. Desde la ciudad de Cartagena, se podía ver esa catedral flotando en la isla. A veces parecía que no estaba, pero si mirabas con atención, podías ver que allí se había cumplido el sueño de un hombre que nunca desistió. Negro por los lados del río Negro, las piedras. muleta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, paleo. Estás escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Ya mule, magüe. El siguiente cuento se llama Un Mundo Nuevo. Hace muchísimos años, la ciudad de Cartagena no era tan grande como la conocemos ahora. Estaba habitada principalmente por hombres trabajadores y mujeres a las que les encantaba bailar y salir a verlos pescar en las tardes. Los hombres salían en sus barcas y soltaban las redes para tratar de llevar comida a la casa. Todos se conocían y estaban muy felices con su vida. Así transcurrían los días. No muchas cosas pasaban y todo estaba en calma. Un día, todos salieron a la playa y vieron que las olas estaban intranquilas. Eran más altas de lo normal y el viento soplaba mucho más fuerte. Entonces, uno exclamó, ¿qué es eso allá a lo lejos? Todos trataron de ver, pero nadie pudo ver nada. Sin embargo, el pescador siguió insistiendo, vi algo allí lo lejos, merece la pena investigar. Su amigo le contestó, oye, con esta tormenta, con estas olas así, estás loco al tratar de adentrarte a la mar porque viste algo a lo lejos. Sin embargo, el pescador estaba muy angustiado. No lo entiendes, era algo enorme, es algo que me produce mucha inquietud, tenemos que ir, tenemos que ir. Nadie lo escuchó, y él no se atrevió a ir solo tan adentro en el mar. Así que decidió irse a dormir, pensando que todo había sido fruto de su imaginación. A la mañana siguiente, nadie se podía creer lo que veía. Una serpiente salía del agua mirándolos fijamente. Todos los hombres estaban aterrados y las mujeres estaban anonadadas. Todos la veían muy asustados y se metieron a sus casas rápidamente. Entonces, la serpiente empezó a sisiar y a serpentear por la ciudad. Humanos, les dijo, ¿por qué se ocultan si no he venido a hacerles daño? Todos asomaron sus cabezas, y la serpiente los miró fijamente a todos y a cada uno de ellos. He venido simplemente a destruir sus casas. Todos gritaron y empezaron a salir rápidamente. Pero luego la serpiente rió. Es broma, no voy a destruir todas sus casas. Simplemente quiero que me den permiso de plantar un poco de veneno en su tierra. Todos estaban muy asustados y nadie quería decirle no, así que la serpiente empezó a caminar y a plantar veneno. Luego se fue. Tras unos meses, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado. De la tierra empezaron a salir numerosas serpientes y todos los habitantes tuvieron que evacuar la ciudad e ir con su familia a las barcas. ¿Qué haremos ahora? Dijeron. ¿Cómo podemos ahuyentarlas? Nadie sabía qué hacer, y entonces un niño habló. Yo puedo ahuyentarlas. Todos lo miraron y nadie le hizo caso, siguieron hablando. Tras un tiempo, después de que el niño insistiera mucho, lo escucharon y dijeron, está bien, anda si crees que puedes, pero no nos haremos cargo de ti. El niño se bajó y empezó a cantar. Al principio, los habitantes rieron y al mismo tiempo le pidieron que subiera a la barca antes de que lo picaran. Pero entonces, las serpientes empezaron a ir tras el niño. Todas danzaban en círculos y lo miraban. Estaban como fascinadas, como hipnotizadas. Entonces, las olas empezaron a mover violentamente una vez más y el viento empezó a azotar las playas. Los habitantes de Cartagena ya sabían lo que eso significaba. Así que dejaron sus barcas y corrieron a tierra. La serpiente salió del agua y miró al niño fijamente. «Eres tú», dijo. Nadie entendía nada, así que la serpiente se explicó. «No vine aquí a hacerles daño ni a sembrar el mal. Simplemente que hace muchos años uno de mis hijos escapó, se convirtió en humano y empezó a vagar por la tierra. Era muy pequeño y con su magia él mismo decidió perder los recuerdos». Sin embargo, yo nunca lo pude olvidar. Lo he buscado todos estos años, Y aquí está. El niño miró anonadado a la serpiente y gritó: «Tú no puedes ser mi padre», le dijo. Pero entonces la serpiente corrió hacia él y lo envolvió. Al hacerlo, del niño empezó a salir una luz verde y se empezó a transformar en serpiente. Ese día, todas las serpientes dejaron Cartagena. Todo siguió como antes y la ciudad pudo prosperar, pero nadie pudo olvidar jamás a aquel niño que espantó las serpientes y les mostró que no hay nada imposible y que no hay nada demasiado cierto. Sentir en mis labios tus besos y poder entregarte todito mi amor. El cuento que conté, Alas en los pies, fue el único cuento que no fue improvisado. De resto, todos los demás cuentos los pensé en este preciso momento para todos ustedes. ¡Siembra! Si pretendes recoger. ¡Siembra! Si pretendes cosechar. Los esperamos nuevamente en Radio La Negra con Leyendo el Mundo. Que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra, si pretendes alcanzar lo que te trae.